Se prendió la rumba, pele en el bumba. Ahora quiero ver a los que va sin la burda, moviendo la derecha al mismo tiempo con la zurda. ¿Quieres rap? ¿Se morirá? Hey, se prendió la rumba, pele en el bumba. Todos los conviven que me surban esa curda. DJ Afromac que está mezclando como nunca y sobran las bulbas pa' que la aturda. Mira una pregunta, aquí no ponen rap porque saca alguna cumbia. No, somos que bumba, hasta la tumba. Si no te la vacila yo no tengo la culpa que seas una inculta. ¿Pero por qué me insultas? Bueno, me disculpa, aquí todo el mundo está como que se fuma una lumpia. El que no mueva el cuello se le va a poner una multa. Se nos quedó pendejo el tumor Roland y el Ultra. No pararemos nunca. Primero viene Supa y Rockwilder lo secunda. Si trajiste tus pistas cuando quieras te la zumba. Por monte no te pares que soy de lo más que abunda. Bienvenidos a la fiesta, se prendió la rumba, pele en el bumba. Ahora quiero ver a los que va sin la burda, moviendo la derecha al mismo tiempo con la zurda. ¿Tú quieres rap? ¿Se morirá? Se prendió la rumba, pele en el bumba. Ahora quiero ver a los que va sin la burda, moviendo la derecha al mismo tiempo con la zurda. ¿Tú quieres rap? ¿Se morirá? Apagar esta cuestión, te falta emoción. Así que gimme el micrófono que voy a entrar en acción. ¿Y dónde es que esa rumba? No sé dónde sea. Quizás en Ferimar o capaz en Quilagüea. Si no fluye ninguno, nos vamos pa' la azotea y tripeamos manicomio mientras que echo fritalea. Esa es la opción uno, la número dos. Es poner en el medio de la calle el camión de Pandilla Ross. Radio Verdura con el Tune en colaboración. Y así retumbamos desde el gueto a la urbanización. Alfredito la mente en la animación. Acá 47 la organización. Strauss y el Gordo Roger con la munición para que la fiesta se convierta en una perdición. Aquí se vino a vacilar como es. Llegó la policía y en la quinta vez es más bandera que proyecto ex. Una noche de papeles y sex para aliviar el estrés. Y ustedes que como sigan, yo sé que te intriga. Arrastra lo convive y también una niña. En nombre de Acapela y toda su comitiva damos la bienvenida a una fiesta enloquecida, donde no se perrea sino puro puño arriba. Si quieres un venenito le traemos enseguida. Te juro que jamás volverás a ver en tu vida una verdadera fiesta. Se prendió la rumba, pele en el bumba. Ahora quiero ver a los que va sin la burda, moviendo la derecha al mismo tiempo con la zurda. ¿Tú quieres rap? ¿Se morirá? Se prendió la rumba, pele en el bumba. Ahora quiero ver a los que va sin la burda, moviendo la derecha al mismo tiempo con la zurda. ¿Tú quieres rap? ¿Se morirá? Se prendió la rumba, pele en el bumba. Ahora quiero ver a los que va sin la burda, moviendo la derecha al mismo tiempo con la zurda. ¿Tú quieres rap? ¿Se morirá? Se prendió la rumba, pele en el bumba. Ahora quiero ver a los que va sin la burda, moviendo la derecha al mismo tiempo con la zurda. ¿Tú quieres rap? Morirá, se prendió la rumba, pele en el bumba. Ahora quiero ver a los que vacilan burda, moviendo la derecha al mismo tiempo con la zurda. ¿Tú quieres rap? Se morirá, nunca.